cordobés más famoso. Toda la música de Córdoba cuando todos empezamos a batir palmas. A ver esas palmas, Córdoba. ¡Más fuerte! Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el amor? Dime si él te supo querer tanto como lo llamé y no te dejo de amar. Y si nada me quiere decir, deja que yo hable por ti. Verte me hace tan feliz, lo que he sufrido por ti, ya ni me acuerdo por qué estás aquí. Por mi parte al final comprendí que no soy fácil así. Solo pase, quédate, mi amor. Deja tu maleta y siéntate. Solo pasa y haz de cuenta que nunca te marchaste ni tuviste que volver. Solo pasa y quédate, mi amor. Todo en su sitio como ayer. Todo lo que te perteneció, todos los detalles y también mi corazón. Quédate, quédate. Esta casa sigue siendo de los dos. Quédate, quédate, ni siquiera tienes que pedir perdón. Ni siquiera tienes que pedir perdón. Arriba las palmitas, vamos, vamos, vamos, vamos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Deja que te invite un café. Cada hora y día corto, yo incumplía sin ti. Justo un año y un mes, nadie, nadie ocupó tu lugar. Nadie, nadie se podrá comparar. Ven, acércate por favor. Lo que sufrí yo por ti, ya ni me acuerdo porque estás aquí. Por mi parte al final comprendí que no soy casi nada sé. Solo pasa y quédate, mi amor. Deja tu maleta y siéntate. Solo pasa y hazte cuenta que nunca te marchaste ni tuviste que volver. Solo pasa y quédate, mi amor. Todo en su sitio como ayer. Todo lo que te perteneció, todos los detalles y también mi corazón. Ay, ay, quédate. Quédate, esta casa sigue siendo de los dos. Oh, oh. Quédate, quédate, ni siquiera tienes que pedir perdón. Ni siquiera tienes que pedir Buenas noches a todos.